Entrevista a Steven Sierra y Cristian Rojas. Cristian Bale. 9 de noviembre del 2018. 5 segundos de silencio. Buenos días, buenas tardes a todos los Buenas noches. radioescuchas de Radio Glut. Despierta tus sentidos. ¿Qué más, Leonardo? Una vez más en nuestra emisión de nuestro programa, de nuestro proyecto. Gracias, escritor. Oh, ingeniero, Uy, no, escritor de mi tío, déjemelo allá quietico. Bueno, para contextualizar a todos nuestros futuros escuchas, la idea es, hemos traído a un nuevo director, el último, el antepenúltimo de esta serie. Para contextualizarlos, hemos logrado entrevistar a Singler Mariaca, a Jorge, que es el que te cedió, a Steven Sierra, a Sergio Navarrete, a Jaime Urrego. Steven Sierra, no. No, a Steven Sierra hoy. Hoy. Hoy. Hoy porque Entonces. por no sé X razones llevamos medio año intentando hacer la entrevista. ¿Y cómo entrevistaron a Jamie? A Jamie por medio de Skype. Hangout. Sí, por Perdón, Hangout. Skype es una tecnología de Microsoft. Sí, privativa. Multa, multa. Por Telegram. Hangout se intentó, pero teníamos problemas con por los que las tecnologías a nivel de los países no transmitían bien la información. Tuvimos que hacerlo por Hangouts. Pero bueno, antes de todo, pues presentémonos quiénes estamos. Entonces, pues. Bueno, yo soy Steven Sierra y yo fui director del grupo Linux, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Participé del grupo Linux de la Universidad Distrital desde el año 2006 y hasta hace 2 años, un año ya, digamos que no estoy tan activo en el grupo, sin embargo siempre estuve muy cercano a todas las actividades, acompañé. Y pues principalmente digamos que el rol más importante fue en el momento de la dirección. Ahí digamos que se introdujeron algunos cambios, algunas sugerencias, que es lo que ahora actualmente vienen siguiendo los muchachos que están actualmente en el grupo. Y bueno, para esta entrevista, como caso particular, tenemos un invitado adicional, que es un esfuerzo del proyecto de historias de Glut, que consiste en traer, se enfocan los directores, pero la idea es todos los miembros de diferentes épocas. Bueno, pues mi nombre es Cristian Rojas, yo soy miembro honorario del club. Fui miembro activo más o menos desde el 2010 hasta el 2015. Mientras estuve en el grupo, pues se realizaron varios proyectos interesantes. Específicamente, pues Oscar Ardila junto conmigo estuvimos trabajando en el proyecto de biotutoriales para la certificación LPI, que creo que es algo que todavía se está utilizando en el grupo, no sé. Y es profesional. Sí, Sí. estuvimos trabajando en ese proyecto, el cual tuvo muy buen acogimiento, pues tanto en el grupo como en el público. Bueno, la primera pregunta que quisiéramos hacerles es, ¿cuál fue su primer contacto con el software libre? Bueno, listo, eso me parece interesante. Respondo yo, Steven. Yo No, le no, cedo la ya, palabra. ya cada Ah, uno con sí. el tono de voz ya es más que ¿Sí? suficiente, Ah, pero bueno, sí. perfecto. Bueno, pues inicialmente, como una historia rápida, yo conocí Linux en el colegio, con una distribución que llamaba Linux Napix. En aquella época apenas estábamos en los computadores de procesador 286 o 386, de memorias DIMM de apenas 16 megabytes. Con el símbolo que cuando uno prendía el computador decía American Megatrends. Y ahí, no sé, accedí a ese CD por algún motivo. Corrí mi primera distribución de Linux Nopix en una sala de computación en el colegio y digamos que como no se conocía mucho, pues se creía que era como un tema como virus o algo raro. Era algo como de gente rara o hackers o gente que hacía cosas raras. Luego cuando estuve aquí en la universidad, en el grupo Linux siempre en su costumbre tenía invitar a los estudiantes para que se unieran al grupo, el tema del software libre. Entonces ahí, por ejemplo, incluso les tengo un referente que es Juan Pablo Romero, que si lo pueden entrevistar, estaría bien porque él ¿Él fue director del grupo? No, un miembro, pero fue, tuvo un rol importante, o sea, digamos que él era, como por decirlo, Cristian no fue director, pero sí fue reconocido, como si ustedes hablan de Oscar Ardila o Cristian con su proyecto LPI, Juan Pablo Romero en su momento. De hecho, creo que él fue el promotor de Newbies. Entonces, cuando yo entré en la universidad en el año 2006, estaba Juan Pablo Romero y empecé, digamos que lo invitaban a los estudiantes para que uno empezara a participar en el grupo. Esta sala no era lo que es ahora, en esa época eran apenas unos computadores, como les digo, de procesadores 386, eran monitores CRT. Eran las torres, eran de esas torres de color amarillo que usted le metía un disquete de 5. ¿De 5 en cuarto? Pues no, en ese momento pues, digamos que ya había algo de CDs en alguno. Había un servidor central que era un computador de los de ahora, era el mejor computador de la época, incluso no creo que uno de ahora. El peor computador que haya aquí en la sala hoy era el mejor computador de esa época y le llamaban Mafalda y estaba guardado allá en esa. Y entonces, digamos que esta sala al parecer se construyó como con la iniciativa de los estudiantes. Entonces lo que hicieron fue que armaron una red LAN pequeña con computadores que no tenían nada de procesador ni nada. Y lo que hacía, cuando alguien venía a la sala Linux, era un ejercicio interesante porque ningún computador tenía interfaz gráfica. Esa es una pregunta para más adelante. Ah, okay. Bueno, algunos listo. Proyectos. Entonces, bueno, es como extendido. Entonces, todo empezó, digamos, acá en el grupo Linux. Me llamó la atención el tema de Linux y, digamos, como un approach distinto, una aproximación distinta a ver el software. Y desde el año 2006 siempre estuve acompañando, digamos, en el curso de Newbies. Yo dicté el curso de Newbies sin saber, o sea, sin saber Linux. Simplemente me dieron un libro acá como de 600, 800 páginas. Y yo dije, yo lo voy a dictar, y seguí el libro, y ese fue mi inicio. Pero antes de continuar con nuestro siguiente invitado, quisiera que nuestros otros acompañantes se presentaran. Oh, sí. Miembros actuales y algunos miembros pasivos. Ya explicaremos esa contextualización, pero creemos que como parte del proyecto que son miembros que siguen aportando a la comunidad, que sigue aportando al grupo, y pues por las dinámicas que desde ti, Steven, y desde Jorge se generaron conmigo, ya tocaremos ese tema más puntualmente. Hoy tenemos miembros que aportan muy fuertemente al grupo, a pesar de las dificultades, pero quisiera que se presentaran. No me digas que sufre de pena moral. No, pues no. Bueno, señor David. Participar escuchando. Bueno, tenemos. Bueno, es un miembro pasivo. Sí, es un miembro pasivo. Pues yo me llamo Néstor Sánchez. Soy ingeniería de sistemas en octavo semestre. Y nada, pues aquí acompañándolos un ratito. Actualmente es miembro activo de la universidad y estudiante activo. Bueno, ahí está bien. Mi nombre es Miguel Rodríguez. Yo fui miembro como un año. Y actualmente no pertenezco a la universidad, pero sigo participando del grupo y de las actividades del grupo. Tú estuviste cuando Steven fue director, ¿verdad? Sí, yo estuve. Ah, entonces tenemos más de un miembro y no sabía. Siempre estaba los caros al sol. O sea que el señor David Castelblanco también fue miembro en el tiempo que Steven fue director. Sí. Ah, o sea que a usted le gustaba la tabla de Steven. ¿Steven tenía tabla, no? Sí, claro. Pero entonces, ¿por qué nunca pusieron tabla? Ay, ya te dije. Sí, eran chicos juiciosos. Y pues ya, bueno. Ya continuando con, entonces cada uno va a responder, la idea es que cada uno responda esa pregunta. Entonces, Cristian, tú que eres como el más antiguo de entre los que siguen después de Steven, ¿cuál fue tu primera interacción con Linux? Creo que estaba más o menos, creo que estaba en primer semestre de la universidad y pues uno recién entra a la universidad como que muchas tecnologías nuevas, mucha gente usando cosas diferentes. Y simplemente dije, bueno, voy a intentar usar esto. Me encontré en CD Ubuntu y dije, voy a intentar usar esto, todavía no conocía el grupo. Y lo intenté instalar, trabajé con él un tiempo, se me dificultaron algunas cosas, sin embargo, ya en semestres posteriores, pues, asistí a una de las charlas, creo que estaba dictando la Sergio Navarrete y Pablo César, en la cual como que invitaban a la gente a unirse al grupo. Entonces, básicamente me interesó como la filosofía del grupo, las tecnologías que usaban, porque realmente, a pesar de Linux ser un sistema pues, tan robusto, ¿no? Mucha gente lo usa. Entonces me interesé en el tema y pues terminé vinculándome al grupo después de algún tiempo. Pues igual ahí en ese tiempo se fue como formalizando los conocimientos y demás. Y señor Miguel, ¿cuál fue tu primer contacto? Con software libre. Ah, sí, no, bueno, no es el tercer género, ni nada, eso es el estilo. Tenía 14 años. Uy, era mentiras con el grupo. Era virginiero, era virginiero. Con el grupo. Eso no, sí. Como tenía 14 años. Oiga, yo no recuerdo muy bien cómo fue que llegué acá. No recuerdo que cuando llegué, yo tomé el curso inicialmente con un miembro que no me acuerdo el nombre, creo que era Camilo, no estoy mal. Pero él, como finalizando el semestre, salió de la universidad y salió del grupo, ¿no? Entonces nunca nos hizo el examen de ingreso ni nada, sino desaparecido, no sé, y pues en realidad tampoco conocíamos muy bien. Tenían suplantado. De hecho, por Dolio. Y no te fueron los exámenes. Entonces, como que no intenté entrar ni nada, sino ya seguimos con la vida. Y luego hicimos el curso nuevamente, pero con Jorge Ulises. Y la clase era como los viernes por la noche, entonces era nadie venía, solo era básicamente personalizada, entonces eran como 3 horas de clase donde nos enseñó muchas cosas. Entonces, como desde todo lo que aprendí, le cogí mucho gusto al software libre, la filosofía y pues la parte como técnica que tiene, es muy interesante. Y ya, y luego me quedé, ya entré como miembro activo y participé en proyectos. David. La pregunta, pero era cómo entré al grupo. ¿O? No, ¿cómo? ¿Cuál fue tu primer contacto con el software libre? Con el software libre, yo estaba como en tercer semestre y ni siquiera sabía que el grupo existía, sino que fue como que fui a una Frisol y ahí empecé a conocer más de Ubuntu, entonces era como curiosidad por el software libre, por saber qué era y la diferencia con Windows. Bueno chicos, viene la etapa donde define por qué tú decidiste ser director y cuál fue el antes y el después, o sea, qué proyectos hicieron, cuáles fueron los proyectos que ustedes desarrollaron. No, voy a intentar, ¿no? Es más, voy a ponerle cronómetro a mi respuesta, que me extiendo harto, pero tiene una explicación larga. Yo, como les había contado, venía desde el 2006 siendo, digamos que como miembro activo, y algunas veces venía, algunas veces no venía, estaba, pero sí me daba cuenta de muchas cosas que pasaban en el grupo, empezando pues por lo que les comenté al principio de cómo eran las máquinas, y venga, les comenté rápido cómo era el tema. La gente llegaba al grupo y pensaban que esto era un café interno dentro de la universidad, por decir, o otra sala de computador, entonces venían a utilizar sus computadores pues para hacer trabajos o algo así, y cuando se estrellaban con una pantalla en negro, entonces hay que ir para Word, no, acá no Word, nada, y no, pero para entrar a internet, entonces aquí era, corrido hasta un comando que era x-query y la IP de allá, y le traía las x de, o sea, la interfaz gráfica de del servidor. El servidor principal, que es el servidor principal, le cubría la interfaz gráfica a todos. O sea, el que manejaba los procesos era allá. Incluso hacían Blender, así. Hacían Blender así, en aquella época. Nivel legendario, entonces. Entonces, eso era, digamos que, la primera línea de que el que no le gustara o no le pareciera, pues, se iba, ¿sí? Entonces, ahí, digamos que en ese momento habían varios grupos de trabajo, estaba Newbies, estaba una gente que manejaba un tema de matemáticas y varias cosas. Entonces me parecía que se trabajaba con las uñas, o sea, realmente se trabajaba con las uñas y se hacían cosas espectaculares, o sea, digamos como ejemplo, trabajar un video, una renderización de un video en Blender en ese tipo de máquinas era, ¿sí? Se buscaba el conocimiento, se buscaba cómo, o sea, cómo aprender, cómo hacer laboratorios, cómo se buscaba mucho. Entonces, a medida del tiempo, digamos que el grupo que estaba más fuerte del grupo Linux, al menos que yo haya visto, fue en el año que yo entré, en el 2006, donde estaba Juan Pablo Romero, Paola Fuertes, Camilo Nova de AxiaCor, estaba Mauricio Herrán, ¿qué les estoy dando nombres? Ellos eran del grupo y lo tenían, incluso, no estoy muy seguro, pero la gente que en aquella época estuvo en el grupo, toda la gente que salió, entró de una vez a trabajar. O sea, toda la gente que salió del grupo Linux salió a trabajar a buenas empresas. Y creo que eso aún sigue pasando. La gente que pasa por acá aterriza en buenos proyectos. En aquella época le salió, creo que, un proyecto de una empresa que contrató a todos los de Linux. A todos. Entonces yo vi esas cosas. ¿Por qué me volví director? Todo sucedió en una broma que yo dije que les iba a colocar una piscina y les iba a colocar un sofá y que iba a volverme loco. Pero digamos que era el ánimo de que, por ejemplo, el tema del sofá fue una cuestión muy simbólica porque uno el Glut uno lo veía como su casa, o sea, un sitio en el que usted siempre estaba. Y la universidad no ofrece ningún otro espacio en el que usted pueda esperarse un hueco de 4 horas, 5 horas para su siguiente clase. No puede, no hay ningún lugar que usted pueda estar tranquilo como si estuviese en casa. Y el Glut lo era y lo es para muchos. Entonces me volví director y quise, digamos que primero, bueno, comprar el sofá para sentirme en casa. O sea, en tu dirección, la adquisición importante del Glut. El sofá. El sofá. Sí. Y eso uno. Lo otro, la organización de las tareas. Pues digamos que tuve la oportunidad en todos los años que estaba en la universidad, pues también de tener experiencias laborales ya en compañías. Entonces traje aquí conmigo el tema de Trello, que fue la organización de las tareas en una metodología tipo ágil, y tratamos de, digamos, de atacar diferentes frentes, atacar proyectos, organizarnos, y nos inventamos algo como la tabla, porque digamos que a través del tiempo asistir al grupo Linux inicialmente era algo obligatorio para muchas carreras, pero luego ya no, porque ya no era requisito. Entonces casi que el que venía acá venía de una manera voluntaria, entonces ciertas tareas que se asignaban no se cumplían. Entonces se inventó el tema de la tabla, pero se hicieron varias, digamos, se reorganizaron varias cosas, como por ejemplo revivir la semana Linux, se buscó patrocinio, digamos que se organizaron los grupos y digamos que se organizaron ciertas cosas, la tesorería, se organizaron, digamos, por ejemplo, materiales, etcétera. Entonces ahí fue esa fue la razón por la cual fui director. Y Cristian, muy bueno, muchachos, usted, ¿cuáles fueron sus proyectos mientras estuvieron en el grupo? Bueno, pues yo recién ingresé al grupo, todavía no estaba muy cuadrado el tema de Newbies, todavía no habían cursos definidos y todo. Entonces básicamente en esa época el que quería aprender era un poco más bien como autoaprendizaje, venga, siéntese y haga cosas. Había algo así como de ser monitores, de cuidar la sala durante un periodo de tiempo, durante un horario definido. Yo inicié participando en esos proyectos y posteriormente, no recuerdo exactamente la dirección de quién fue, creo que fue en la dirección de Sergio, pues nos surgió la idea de hacer precisamente ese contenido para que la gente que, digamos, no supiera Linux pudiera pudiera aprender, digamos, a veces es un poco complicado aprender de leer directamente el manual porque puede que llegue a ser muy técnico, entonces a través de... nosotros nos dimos cuenta de ese problema y junto con Oscar Ardila decidimos trabajar en el proyecto de, pues, de la del curso de certificación LPI, en el cual hubieron buenos resultados. Ese curso de hecho todavía creo que está disponible en YouTube, pues, y adicional de que adicional al uso que se le dio aquí interno del grupo, mucha otra gente dio buen feedback acerca del grupo y se difundió también en varios grupos de software libre, en varias listas de software libre en los cuales gustó mucho. Entonces ese fue pues el principal proyecto en el que yo trabajé acá. Sin embargo, también tuve alguna participación en algunas semanas Linux en las cuales creo que di un par de conferencias. Pero sí, en general, esa fue como mi participación acá. Ya. Ok. Miguel, chicos, ¿cuál fue? Bueno, tú actualmente todavía sigues aportando. Entonces, ¿cuáles han sido? Ya para ti la pregunta ya cambia porque tú sigues haciendo aportes. Pero ¿cuáles han sido los proyectos en los cuales tú has aportado? Tú has, o ustedes dos chicos, Miguel y David, ¿en qué proyectos ustedes han aportado y cuáles eran diferentes? Que se diga, uy, ya, yo no estuve con mi partner, con mi compañero, con mi marido, entonces. Yo desarrollé junto con Leonardo Zambrano, también fue miembro de Luz varios años, y con David, e hicimos la página para la semana Linux. Entonces yo me encargué de la parte del backend y Leonardo pues nos orientaba con cosas que no sabíamos cómo hacer. Y actualmente estamos desarrollando la nueva ambiente, pero el objetivo es más aprender el framework Django. Ah, ok. ¿La misma historia, Biz? Sí, prácticamente. Pues digamos que ese fue el aporte más significativo que hicimos. De pronto otras cosas que intenté hacer fue cursos en el espacio, como de programación competitiva, de Python. Y ya. Bueno, en sus respectivos tiempos, porque veo que son miembros que irónicamente ya, a pesar de que todos están conectados con Steven, han estado en diferentes tiempos. Cristian, creo que ustedes no conocían a Cristian muy... Sí, pero nunca estuvimos como miembros. Sí. En la misma... No son contemporáneos de la misma época de miembros. Entonces, ustedes vieron... Una de las preguntas también de este proyecto es, ¿vieron cambios estructurales en los estatutos o cambios estructurales en el funcionamiento del grupo? Sí. ¿Cuáles? Creo que uno de los cambios más importantes es que, bueno, durante en la época que yo estuve, no sé si sigue actualmente vigente, es que muchas veces simplemente la gente decía, no, pues yo soy miembro de Glut y ya, pero no había gente desarrollando proyectos, no había gente. Entonces, creo que fue en la época de Jorge donde se puso un poco de orden a eso, en el cual, digamos, todas las personas que eran miembros activos deberían estar desarrollando proyectos, pues, porque así como el grupo, digamos, a uno, ser miembro del grupo no le da unos derechos de, digamos, usar la sala, usar los recursos, estar acá algún tiempo, pues uno también debe tener unos deberes. Y digamos, mucha gente venía, decían que eran miembros y venían acá, pero no realmente no realizaban ningún proyecto. Y durante ese tiempo yo sí noté la transición en la cual se exigía que hubiera un proyecto, cualquier tipo de proyecto, no tenía que ser un proyecto técnico, no tenía que ser, incluso en algún tiempo hubo algo que era Salsa Geek con Lake, con Jamie. Simplemente se enseñaba a bailar, pero entonces eso muestra que el grupo no se limita a tecnología, sino que el grupo también puede tener otro tipo de actividades y que no necesariamente, si un miembro no es muy bueno técnicamente, no tiene que hacer un proyecto técnico, puede hacer un proyecto de otro tipo que le aporte de cierta manera a la comunidad, y eso es lo importante, que cada persona que esté en el grupo le aporte algo al grupo, a sí mismo o a la comunidad. ¿Alguno de ustedes vio un cambio de estatutos, de forma, por lo menos cuando en el tiempo de Steven o ustedes de pronto vieron algo? Porque esa es parte de la historia, hemos visto por lo menos cuando... No, solo eso. De pronto se le dio un poco más de formalidad. Cuando yo asumí la dirección, digamos que acá se publica, se publicaron bien los documentos, se publicaron horarios, se organizó. Cuando, ¿recuerdan ustedes cuando se inició el periodo? Yo actualicé la cartelera, se mantenía todo. Yo busqué los documentos, digamos, pertenecientes al grupo, que están por ahí en una carpeta. Los organicé, los busqué, se referenció, ¿sí? Se actualizó, digamos, se revisaron. Creo que en algún momento hubo algunas lecturas a ver si se cambiaba algo de los estatutos, pero realmente no. Y luego ya al final vino el tema, por ejemplo, de elegir un profesor director, la formalización del grupo. Allí ya, digamos, en coordinación de ingeniería, esas cosas no habían pasado antes. No, porque ya tuvimos la entrevista por lo menos con Diego Osorio, que fue tu siguiente director. Y sí, y él sí, por lo menos él dejó la marca de con él se empezó el semillero de tecnologías libres con él. O sea, digamos que ese proyecto estaba, pero él lo logró colocar en papeles. Exacto. Ha faltado, sí, hay una cosa que hay que resaltar y que ha faltado, es que el grupo Linux aún, digamos que una oportunidad que tiene es que tiene que seguir, o sea, tiene que volverse más visible en las comunidades de software libre. Y si nosotros pensamos en los proyectos a nivel de grupo Linux, los proyectos, aunque bien pueden ser proyectos personales, deberían ser proyectos enfocados hacia el software libre, en los que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Camilo Nova, que es un dueño de una empresa que se llama AxiaCore, y que perteneció al grupo Linux, él en su empresa se convirtió en, creo que partner o algo así, de Django, ¿sí? Sponsor de Django, que es un framework en Python de desarrollo web. Pues el grupo Linux tiene como oportunidad convertirse en un lugar en el cual en Colombia sea un grupo de referencia para temas de software libre, donde alguien que quiera venir a conocer, por ejemplo, de tecnologías libres, no importa la que sea, el grupo Linux aún sea eso. Entonces, el grupo le ha faltado seguir expandiéndose y seguir haciéndose conocer, no necesariamente haciendo publicidad o sí, mandando publicidad, sino en trabajo neto, o sea, en dónde está el primer paquete, digamos, en los repositorios de Debian del grupo Linux. ¿Los hay? Sí, los hay, pero ni idea, porque eso ¿hay lo alguien es que haya al menos hecho un pull request al kernel? Cosas como esas. Entonces, eso es una oportunidad que, y eso es un y formas de aportar al software libre existen muchas. Obviamente es muy pretencioso decir que es pretencioso, pero no imposible. Pretencioso decir que yo voy a ir a hacer un pull request al kernel. Pretencioso. Pero no es imposible, podría ser. Pues no es imposible, pero es que hay que tener en cuenta que el grupo en su mayoría está compuesto de gente que está estudiando y que hasta ahora está aprendiendo, y que ese tipo de proyectos requieren, digamos, un conocimiento más avanzado para llegar a hacer un aporte, pues si estamos hablando del kernel de Linux. Sin embargo, considero que sí, ¿no? Que si hay aportes, digamos, recuerdo mucho un FreeSol en el cual el grupo participó y nos encargamos de montar los repositorios locales de Ubuntu y de Mint. De tal manera, pues porque la limitación cuando uno instala una distribución y va a instalar algún tipo de programa, pues es la conexión a internet. 100 personas instalando paquetes desde una conexión malísima, pues no tenía sentido. En esa ocasión yo ayudé a montar esos espejos de esos repositorios, y eso quedó en la red local allá en el FreeSol, entonces facilitó muchísimo la instalación. Entonces puede que sea un poco complejo hacer contribuciones del tipo de, vamos a hacer un pull request al kernel, un pull request a Emacs, un pull request, no sé, a cualquier cosa. Pero hay otras formas en las cuales el grupo también como que le ha aportado a la comunidad, digamos, una forma importante de aportar es la participación en el FreeSol o pues producir contenido y cosas que pueda usar la gente, la comunidad. Igual y no a veces tienen que limitar a cosas técnicas. No. Igual tampoco nos podemos descremestar, porque recuerden que el profesor Pablo Emilio Colorado sí lo logró. Que él, ¿te acuerdas que en tu Pablo César Colorado, perdón. Pablo Emilio. Emilio. Emilio, sí. Emilio. Pero entonces, profesor, cuando tú fuiste director, ¿te acuerdas que él dio el curso del kernel? Y él nos decía, lograr un aporte al kernel fue muy complicado, y el grupo como tal lo logró, y con él en cabeza de él se logró en algún momento, y que él dice que todavía le llegan reportes de qué fue lo que hizo. Entonces sí se ha hecho, pero sí falta, como hoy en día, con las tecnologías de hoy en día, sí falta hacer aportes en eso, sí. Sí, sí falta mucho por hacer. Sí, no, o sea, no quiere decir que no se hayan hecho, se han hecho, pero hay que seguir haciéndolos y más. Sí. En su tiempo, pues también es parte de mi tiempo, porque yo cuando estudié fue director, pues tengo que aclarar que se dio una connotación que hoy en día ha permitido tener a estos dos miembros acá y muchos miembros. Gracias, te agradezco mucho, porque pues en mi tiempo yo tuve dificultades de ser miembro activo de la universidad, y ustedes me permitieron seguir viniendo y aprendiendo de la filosofía. Pero gracias a eso hoy podemos decir que tenemos miembros que están en la Universidad Nacional, que fueron miembros de la distrital y que ahorita pues están y permite seguir haciendo aportes, que es lo que una de las cosas que yo en esa etapa que tuviste, que tú permitiste el desarrollo de nuevas cosas que ahorita se están empezando a dar y que no sabíamos que eran importantes, que es como parte de los resultados del proyecto. Pero quisiera que ustedes me dijeran qué eventos ustedes dijeran, uy, la rompimos. O que usted diga, yo sentí que la rompimos en este evento. Pues, en lo personal, digamos, la vez del FreeSol, la vez que les comentaba acerca de los repositorios locales, esa vez, de cierta manera, el grupo la rompió, porque llevamos un equipo de acá, cargamos los repositorios ahí, y toda la gente, independientemente si era del grupo o no, era capaz de instalar esos repositorios, y eso, la verdad, esa vez contribuyó mucho a ese evento de FreeSol. ¿Y el EPI? Bueno, y en el caso del EPI, pues no fue tanto como un solo evento de romperla, pero digamos, ese contenido creado tuvo bastantes visitas, no sé actualmente cuántas tiene, pero pues 5.000 son bastantes para un curso de Linux, unas diapositivas de Linux. Yo quiero hacerles un aporte de eso, y es que nuevamente, o sea, acá el grupo Linux no tenía este micrófono con el que estamos grabando, ellos grababan con unos audífonos. Ah, sí, entonces en esa ocasión no habían audífonos, ni siquiera diadema. Entonces, cuando recién arrancamos ese proyecto, nosotros nos dimos cuenta, bueno, alguien nos dijo que era posible grabar por el audífono izquierdo. Si uno conecta los audífonos al audífono izquierdo, por ahí es posible grabar, y entonces hicimos como una especie de forma cónica para poder hacer un micrófono ahí improvisado. Pero bueno, desde ese punto que también se trabajó con las uñas y todo, pues son cosas interesantes y cosas de las cuales... Sí, o sea, son cosas de referencia, o sea, usted va allá y el video aún sigue y es... Y suena muy pasito, pero de todos modos... Es algo que... Estaban buscando eliminar el ruido porque todo esto tiene un proceso. A mí me parece que otro evento que la rompió fue la semana Linux en la que yo estuve. Al menos en términos de qué. En términos de cómo se organizó. En términos de que logramos un patrocinio que jamás en la vida se había dado. Al menos no después, o sea, no después de que Google... ¿Dio ese cheque de $1,000? Google, está cheque, ¿no? Google dio un cheque de $1,000 que nunca se pudo cambiar, y desde eso nunca se había podido hacer nada. Y una empresa extranjera nos aportó algo de dinero de la nada, sin ninguna garantía que le pudiéramos dar. Y por ejemplo, Publicaciones nos ayudó, y la gente estuvo avante, los profesores también estuvieron. Digamos que eso fue un renacer en ese grupo, ahora, en el grupo. Ahora, acá se hicieron cambios. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el sofá. Entonces la gente, pues, curiosa, dice, uy, pero esa gente, ¿cómo tienen un sofá ahí? ¿Qué es eso de la puerta open y está cerrada? Espera. Háblanos de eso, ¿qué? Ah, listo. Sí, ese sí me parece el evento que hoy en día todavía trasciende. O sea, sí, yo lo uso. ¿Cómo? No, el sofá es importante, pero ¿cómo se habló la idea de colocar las letras open en la puerta del grupo? No, digamos que eso era, yo quería hacer algo fuera de lo común, entonces yo dije, no, coloquémosle algo a la puerta, y mandamos a hacer esas letras, colocamos open, que es, queríamos decir que la sala era algo abierto, que bienvenido todo el mundo, ¿sí? Pero digamos que eso causó críticas porque gente, la gente venía y la sala estaba cerrada y la puerta decía open. Pero digamos que ahí es cuando el profesor Pablo Coronado nos dice, muchachos, eso está bien, generar controversia no es malo, es positivo porque la gente, ustedes están moviendo a la gente, o sea, la gente los está viendo, están, oiga, esos muchachos, ¿qué carajos están haciendo? Cuando, por ejemplo, yo les compartí el sonido, ¿sí? Ese sonido, la gente, oiga, pero que bájenle, que esto está... Entonces, digamos que me parece que en un punto de ese tiempo, aparte nos volvimos como muy amigos y como se volvió esto una sala de reunirnos varias personas para compartir, charlar y desarrollar. Y eso se estaba exteriorizando, o sea, eso la gente afuera lo veía. Y mucha gente como que miraba, uy, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Son cosas, digamos que más que lo técnico, son como hitos que se logran con la unión de personas que tienen los mismos intereses, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, bueno, el horno, por ejemplo, este horno yo puse 10 mil pesos para comprar. ¿Fue vaca y todo? Sí, señor. ¿Cómo fue? Esto en esa época, Paola Fuertes, todo, era este horno, locura, y unos 130 mil pesos, y todo el mundo, no, pero es que un horno, porque aquí antes en la universidad habían hornos enjaulados por todo lado, y la gente iba ahí y calentaba su hermano, pero se los tiraron y después los quitaron, no sé qué pasó. Y la gente sufría mucho, entonces todos se reunieron y dijeron, venga, compremos un hornito y aportamos todo, la gente. Y este horno no tiene dueño, o sea, no le pertenece a la universidad y no le pertenece a nadie el LUT. Simplemente fue un grupo de personas que quisieron estar cómodas y compartir y ya, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, la cafetera. Cosas como, por ejemplo, cuando tuvimos el jabón del baño, que yo dije, compremos jabón, compremos papel higiénico. Cosas que aparte de lo técnico, fue como unirnos como grupo, como persona, como amigos, para estar cómodos, ¿sí? Y acá también se hacía. Digamos, otro tema ya para terminar, dejar eso, digamos, por ejemplo, recordando con Cristian, un programa de radio, Are You Trolling Me? Uy, esa parte la he tratado de recuperar y no he podido. Cuéntanos, ese es algo que nosotros queremos rescatar ahorita con el proyecto Radio Glut, porque la idea es en un futuro tener... Pues ojalá lo pudieran hacer, ¿verdad? ¿Nosotros qué hacíamos? Un viernes cualquiera, de jueves cualquiera, de improviso, nos inventamos el programa Are You Trolling Me? Pero en inglés, completamente en inglés. Haznos un breve ejemplo, por favor. Sí, ¿no? Estábamos así todos y entonces, welcome to your program. This is, are you trolling me? yes, we have Cortázar here. We have a couple of friends here. They are in a close relationship. They don't want to kiss each other right now. They don't want to get out of the closet. Yeah, it's the right time to get out of the closet. Then Are you drunk? O hacíamos preguntas raras o hey girl, do you like por ejemplo una chica, hey, what do you think if I tell you that I want to kiss you? Are you trolling me? y digamos que nos pasaban las horas, 2-3 horas, y a la final pues no nos acordamos de todo lo que habíamos dicho, pero digamos que ahí hubo un ejercicio muy interesante, y es que las personas les daba miedo entrar a ese conversatorio porque era en inglés, pero entonces como era, no estábamos en evaluación ni nada, sino era hablemos, entonces forzamos a muchas personas a meterse a la conversación, a hablar en inglés, y muchas perdieron la pena en ese proceso, o sea, como que, y al final ya terminaban, era hablando como podían, y nos reíamos todos, y era algo muy, muy chévere, muy chévere. Uy, sería, estamos tratando de recuperar eso, que un compañero actualmente, que se llama John Hanner, que ha intentado implementar esa, pues al menos la dinámica de hablar una hora en inglés en el grupo. Sí. Pero pues digamos que por dificultades en el proceso, por dificultades de personas que piensan que en el grupo que de pronto dicen no, esto no es importante, o tienen miedo, hemos buscado eso, sería bueno que en algún momento pudiera. No, yo sí les dejo una reflexión, y yo creo que Cristian me apoya en esto, y es saber, aparte de las cuestiones técnicas, el tema de la ingeniería no solo trata de, digamos, que ustedes sepan hacer algoritmia y esas cosas, sino comunicarse con las demás personas. Pero como estamos en un mundo globalizado, no solo tenemos que pensar que después de que salgamos de la universidad vamos a ir a trabajar allí en, no sé, en Panamericana o qué vamos, ¿sí? Tienen que pensar que el tema laboral es mucho más global, y las compañías están exigiendo personas como ustedes para trabajar en temas de software libre o en temas de tecnologías como las que se trabajan en el grupo. Y eso requiere que ustedes se comuniquen con personas de distintas partes del mundo. Y una de las herramientas para hacerlo es hablar inglés. Si usted no sabe inglés, casi que pierde, no sé, el 70%. Puede que usted no sepa tanto, pero si sabe un poco y si sabe comunicarse, y pues si se comunica en inglés, pues puede hacer muchas cosas. Eso digamos que en mi experiencia, el inglés abre muchas puertas. Entonces no hay que decir que no es importante, porque sí lo es. La documentación, los videos, los podcasts, todo lo que ustedes encuentran actualmente sobre las tecnologías que nosotros trabajamos están en inglés. Entonces sí es importante, sí es bien. O sea, no es algo que hay que dejar atrás, porque y no es un lujo. No, o sea, alguien que sepa inglés no es un tipo súper inteligente o alguien raro, sino es apenas el ingeniero básico. Entonces, para empezar a salir del montón, toca hacerlo. Sí, es correcto. ¿Y en ustedes qué evento usted diga, uff, nosotros la rompimos? Así no sea. Ellos son los campeones nacionales de una maratón de programación, ¿no? No, campeones nacionales. ¿No? ¿Pero de acá? ¿De Bogotá? No, tampoco. Bueno, de la universidad. Acabamos de dejar así bien grabado. Pero sí se ganaron la maratón de programación avanzada de la distrital, que yo no me la pude ganar como por 3 veces. Nadie sí, se la pudo ganar. Pues, sí, ganamos una y otra vez. De hecho, también participamos en la maratón nacional. En la maratón nacional y regional de programación el año pasado. Y pues, sí, nosotros fuimos, pues, el único equipo que clasificó de la distrital allá, las nacionales y las regionales, pero es. O sea, nosotros sí entrenábamos, pues, porque nos gusta, pero aquí en la distrital no hay muchos equipos interesados en el tema de programación competitiva. Entonces, de hecho, David trató de incentivar eso, como esa área acá en la universidad, porque también es bastante importante. Por ejemplo, una entrevista para un trabajo, muchas empresas le ponen a uno problemas de ese tipo. Entonces David dio un curso acá, trató de incentivar, y de hecho la gente que tomó el curso con David fueron los que ganaron la maratón ese semestre. ¡Cóbreles! ¿Este libre no es gratis? Ganaron como 2 o 3, ¿no? Sí. Sí, y también la rompimos con ese router chino que nos vendió Cristian. Uy, ese router. Sí, vengan, sí, sigue sirviendo, pero necesitamos que nos dé una buena configuración. No, porque para configurar. A veces es como. Es un día de configurar porque está en chino, ¿no? No, sí, Andrés. Pero bueno. Un miembro de acá sabe. Ya se lo sabe de memoria, sabe como botón. Segundo botón. Opción, ah, pero hemos creado un monstruo. Además, a mí me pareció muy, muy bueno que tuvimos visibilidad en la hackathon 13 de las LUT 13. Hicimos una hackathon que tuvo bastante visibilidad. Estuvimos en la Avenida de Paiva, estuvimos allá apoyando. Ah, esa fue la primera vez. Sí. ¿Y que a Diego ya lo entrevistaron? Sí. ¿A Diego Mena? ¿Diego Mena? No, no, porque no ha sido posible. Él ya está trabajando, entonces en este periodo no ha sido. Secuéstrenlo. Porque es que también, aunque todo y todo, pero también Diego me pareció un tipo que le, digamos que también ayudó a integrar cosas y a mostrar cosas. O sea, él cuando estaba con sus proyectos de las plantas y eso, eran unas cosas. Ese yo creo que viene siendo la siguiente etapa del siguiente proyecto de Radio Glutas y Radio Fuerte, que son comunidades. que él integró la parte de comunidades, él habló de comunidades de las plantas de... Sí, a mí me gustaba pues porque él venía acá con su electrónica. Las plantas. Sí, venía acá con su... venía acá con su... con su vaina de la electrónica y el software libre, y el hombre pues aunque hablaba algunas cosas y eso, me parece que ayudó bastante al grupo, o sea, en algunas cosas lo puso visible, me parece. O al menos a mí me gustó que el hombre estuviera activo de esa manera, porque él venía y trabajaba en sus vainas de electrónica y era chévere, o sea. Claro, el desarrollo de la interfaz de automatización de huertas urbanas sostenibles. Ya para ir empezando a terminar, ¿qué mensaje le da a la comunidad en general? Antes de eso, ¿qué rescata y qué fue esa transformación del antes y el después del grupo Linux? Para cada uno. Yo considero que lo que más hay que rescatar del grupo es la gente. La gente con la que uno se encuentra acá es gente que busca algo más, es gente que, digamos, no se queda con simplemente lo que le enseñan en la universidad, sino que busca algo más o tiene alguna forma de pensar o está en búsqueda de algún conocimiento diferente, y ese tipo de gente considero que le puede aportar mucho a uno, bien sea en conocimiento, en ideas, en lo que sea, pero lo que más hay que rescatar del grupo Linux es el tipo de gente que se une, porque hay mucha gente que viene a entrar como al curso de Newbies y se aburre en una o dos semanas, pero la gente que se queda es esa gente que quiere algo más, y por lo general lo que me he dado cuenta es que la gente que ha pasado por el grupo Linux le suele ir bien en su futuro profesional posterior. ¿Por qué? Porque no se quedaron con lo que estaba en la universidad, no se quedaron con lo que había ya, sino que quisieron ver algo más, algo diferente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Acá en el grupo, digo, que quedan amigos, quedan compañeros. ¿Ah? ¿Qué? Y pues, quedan amigos, quedan compañeros, quedan gente con la que uno compartió, y no hay que olvidar que también eso es otra de las claves para la vida, y es hacer networking. O sea, usted puede ser muy duro, saber de todo, hacer de todo, pero si no está conectado con las personas, pues no está en nada. Y con lo que dice Cristian, conocer personas acá, al final en el camino profesional le aporta bastante. Ahora, quiere decir que el grupo Linux en mi vida como profesional y también como estudiante de la universidad fue muy importante, porque en el grupo Linux adquirí algunas herramientas que me permitieron acceder a más conocimiento, me permitieron en lo laboral a posicionarme en lugares en donde yo no hubiera pensado que hubiera podido posicionarme, me ayudó a enfrentar mis problemas académicos en términos, por ejemplo, de todo lo que tuviese que ver con software, pues es muy interesante, porque el grupo Linux no era una cuestión académica formal y obligatoria, sino que uno venía acá a hacerse de herramientas que cuando uno regresaba a la clase, de pronto un profesor le decía, no, mire, acá vamos a hacer este programa, vamos a hacer esto, lo otro, y uno pues ya venía cargado, y antes le decía al profesor, no, profesor, esto yo lo voy a hacer con esto, con lo otro. Entonces el grupo Linux es un complemento bastante importante para alguien que quiera proveerse de herramientas que le sirvan para aplicar en su vida profesional y hasta en su propia vida. O sea, acá se aprende mucho, y es un espacio muy agradable porque le permite a uno conocer y aprender. Entonces sí es un lugar bastante importante para mí. Ustedes que están viviendo la transición, sí, entre graduarse, no graduarse, empezar, empezar, empezar, Sí, el grupo Linux abre muchas puertas. Pues a mí me consiguió trabajo. Yo trabajé en AxiaCore, que es la empresa de un ex miembro de acá, de Camilo Nova. Y pues sí, básicamente fue decir que venía de acá y empecé a trabajar al otro día. Y ya me salí de allá, pero porque pues empecé a estudiar. Empecé a estudiar en la Nacional, entonces pues ya obviamente no daba el tiempo. No, ya no. ¿Quién salió? Corta historia. Ay, no joda. Pero estudiaron algo muy fuerte. Él sigue. Yo sigo en la Nacional. ¿Estudiando? Yo estudio Ciencias de la Computación. Uf, es que ya hay Ciencias de la Computación, qué rico. Pero sí, pues por eso me salí, pero él me dijo que las puertas abiertas, pero es básicamente porque venía de acá. Él sabe que la gente acá es buena, es... O sea, está acá porque le gusta la vaina. Sí, es cierto. Y pues si a uno le gusta, uno le mete y se vuelve bueno. Y Néstor ha tenido experiencias así, como el componente pasivo en la entrevista. No, no, pues por ahora no. Llevo muy poco en el loop relativamente, o sea, solo llevo 6 meses como miembro activo. Pero sí me ha generado unas herramientas muy buenas, me ha abierto la mente a muchas cosas y me ha hecho comprometerme conmigo mismo y a mejorar como tal. Entonces eso se lo agradezco mucho. ¿Qué rescataría yo hoy que están afuera? ¿Hoy qué, perdón? Hoy que ya están en la vida laboral, que han salido del grupo. Sí. Yo rescato que cada generación... Porque realmente esto de Luz ha sido como por generaciones. Sí. Pues porque es por el mismo ciclo de la universidad, porque son 5 años y la gente se va, bueno, 5 entre comillas. Pero... entre comillas. Puede ser 12, 3, y luego 1, y luego 3, y luego 1. Sí, son cosas que pasan, cosas que pasan. El ciclo debería ser 5 años, pero en general cada generación va saliendo y cada generación va dejando algo y va... Y, en general se van formando lazos de networking, de amistad, de lo que sea, y esos lazos pues también son lazos con conocimiento. En general, que rescato del conocimiento que le deja a la gente, digamos las perspectivas, porque yo considero que los miembros del grupo tienen como diferentes formas de ver la vida o perspectivas como un poco diferentes a las que uno encuentra en la gente de afuera. Entonces, ¿qué rescato? Eso, como los conocimientos y las experiencias que le deja a uno, y pues que cada generación va generando ese tipo de cosas. Bueno, rescato el odio a Windows. ¡Amén! No me lo he podido quitar, solo le hace la biografía de realmente Billy Puertas en Wikipedia. Sí. La verdad es, sí, eso, el odio a Windows es inigualable. Yo... En la empresa que trabajo, si una persona utiliza Windows en mi entrevista, cuando yo los entrevisto, ya eso me da mala onda. Se los pone a perder. Ya digo, bueno, listo, si utiliza Windows, vamos a ver qué hay más. Y confirma mis sospechas de que algo anda mal. Pero no es por eso, o sea, no es porque el sistema operativo... En últimas, un sistema operativo es privativo, no quiere decir que trabajen personas que sean brutas. ¿Sí? O sea, hay gente muy brillante trabajando para Microsoft, hay gente muy brillante trabajando para Apple, ¿sí? Porque si no, no serían compañías que tuvieran, digamos, un posicionamiento muy alto en el mercado. No es por eso. O sea, nosotros a través del software libre nos hemos vuelto libres realmente. Y eso es lo que le deja a uno el grupo Linux. Usted es libre. Usted no puede, no, lo que a usted le enseña al grupo Linux es que realmente, más allá de yo, por ejemplo, ir a modificar mi propio kernel, me doy cuenta que no puedo, o sea, que no es necesario que yo esté atado a lo que me impongan, sino que yo puedo hacer mis propias herramientas. Yo puedo ver más allá de lo que a mí me ofrecen, ¿sí? Y eso le deja a uno, o sea, creo que eso que uno aprende en el grupo Linux le permite a uno, cuando uno está ya en el mundo real, en el mundo profesional, a usted, digamos, le dicen, no, mire, acá utilizamos C# y no hay manera posible que se haga esto diferente. Y y usted le dice a cualquier persona, le dice, no, eso no es cierto, se puede hacer en esto, se puede hacer en lo otro, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces lo vuelve a uno libre y lo vuelve a uno propositivo, ¿sí? No distinto que usted le digan, mire, hay este problema, ah, no, pues es que no instala Windows, no lo puedo solucionar, no, qué pena, no pasó la entrevista. Es, a uno lo hace libre eso, que usted puede comerse el mundo con la tecnología. Eso es rescato de grupo. Jóvenes, que en su condición de un año, tres años, medio año. No, pues, yo la verdad rescato en grupo es el espacio. O sea, en este espacio uno, digamos que si opta por otro camino que no es el convencional, 5 años. Sí, es un espacio en el que uno puede digamos, formarse, o sea, hacer su formación. Entonces, mucho como qué. Pues es que aún no se mira tanto la academia. La investigación. Y salió así como de, sí, tan natural. Sí, me sí, gusta la solo. el espacio que hay acá, como de aprendizaje continuo, le abre uno pues muchas puertas. Entonces, pues pese a que nunca he tenido así como buenas notas, ni he estado cerca de graduarme, pero ni un poquito. Pues yo sé que yo puedo salir a trabajar y no va a haber problemas. Así no tenga cartón, yo voy a poder conseguir una buena oferta. Sí, ahí ya es que hace un paradigma terrible. Yo llevo 12 años intentando graduar. No, ¿nos hemos graduado todavía? No me he graduado todavía. ¿Para cuándo está el grado? Y cuando usted pasa por acá, ya eso se vuelve como, o sea, ya no le pueden decir como que, bueno, pero es que usted es estudiante y por, o sea, no hay una relación directa entre el semestre en el que usted está y las cosas que puede alcanzar. No hay una relación directa con eso. Entonces, eso en algún punto, por ejemplo, a mí me pasa eso, se vuelve en una dualidad, porque usted dice, entonces a la final, ¿Qué logro? O sea, lo que usted está diciendo, usted dice, ah, bueno, chavo nacional, vamos a Axiacor ya, yo nombreme gerente, y luego el gerente, y no tiene nada que envidiarle al que hizo su carrera en 4 años y medio, pues. ¿Sí? Sí. Entonces, eso genera, de todos modos, al graduarse sí hay que hacerlo, porque es el ejercicio, es demostrar que se puede hacer el ejercicio intelectual, más que porque vaya a ganarse un montón de ejercicio. Y ahora pasemos a, ¿qué mensaje les da a los futuros radioescuchas que son miembros de la comunidad? Empecemos con la comunidad, después a los miembros y después a aquellos que no conocen. ¿Qué miembros de qué comunidad? ¿De la universitaria? No, de la comunidad libre, a nivel general. Como cuando uno dice en el megáfono. Sí, ¿cómo? A ver. Una vez oye un megáfono acá. Y lo pusimos a apuntar afuera. Y estaba le muy. A ver, quítame el carro de ahí. No, pero. Instale en Windows. Linux es Windows, es el peor. Algo así, nos pusimos a pregonear el software libre. Sí, no, pues. ¿Qué mensaje le da a la comunidad que escuche futuramente este mensaje? A la comunidad libre. A todos. Bueno, nadie escucha. Sí. Sí. Bueno, yo les quiero decir. Pero no sé si quizás eso tenga que ver directamente, bueno, tiene que ver porque es una consecuencia que me encuentro en este punto y de decir esto, y es que estamos en, digamos que el tema del software libre y la gente que es reconocida ahora por lo que ha hecho, como por ejemplo Linus Torvald, Richard Stallman, Capitán Crunch, por ejemplo, o el mismo Bill Gates, todos estos tipos que eran curiosos, son tipos que son como nosotros hoy, ¿sí? ¿Qué los hizo diferentes? Que en lo que estaban haciendo tomaron caminos e hicieron cosas que, o sea, las herramientas estaban ahí, o sea, en esa época había computadores y cualquier persona podía utilizar un computador, estudiantes en las universidades utilizaban sus computadores, ¿sí? Pero ¿qué hizo diferente a Steve Jobs, a Bill Gates, a Kevin Mitnick, por ejemplo, ¿sí? Que utilizando las herramientas que estaban, se movieron en lugares en los que nadie se había movido antes. Entonces, el mensaje que yo quiero decir es que actualmente ahora el mundo tecnológico y el mundo del software libre se está moviendo muy rápido, a puntos que, por ejemplo, Microsoft ya acepta públicamente que open source es una buena salida. Entonces debemos despertarnos y ver, digamos, otros caminos que están surgiendo, ya no hacia el área, por ejemplo, tanto del desarrollo de software, porque es como el mito de que todos venimos a desarrollar, sino hay otras áreas que están tomando gran importancia, como lo son la ciencia de datos y la inteligencia artificial, tópicos que deben empezarse a abordar en el grupo Linux, incluso en la comunidad, porque estamos a puertas de digamos que una nueva revolución tecnológica con la ciencia de datos, inteligencia artificial y computación cuántica, que son temas que están a la mano, pero que pues el primero que decida hacer algo diferente con eso es el que va a ser el referente de los futuros 20 años. ¿Ustedes qué mensaje le dan a la comunidad libre por los futuros? Sin comentarios. No más preguntas. Ahora, yo quisiera que ustedes nos dieran un mensaje a los futuros miembros del grupo Linux, a los que... ¿A los futuros o a los actuales? Futuros y actuales, pero más pensando a aquellos miembros que escuchan este programa y que esto se está subiendo en Archive, que tiene unos protocolos. La idea es empezar a reproducirlo cíclicamente, pero aquí, si en la emisora de radio Blue despiertas tus sentidos, ¿qué mensaje le darán a esos miembros, a sus futuros miembros, siempre teniendo en cuenta que muchos de ellos los escuchan hoy en día y este programa por los canales se comparte? Bueno, a los miembros actuales y a los miembros futuros, que que decía Cristian, no se queden con lo que les dan, siempre sean curiosos y vayan más allá. No pongan de excusa el no conocer o el no saber, porque siempre somos capaces. Digamos que mi motto es como mi lema, es soy ingeniero y estoy en la capacidad, no lo sé, pero estoy en la capacidad de hacerlo. Entonces hay que dejar las excusas y hay que hacerlo, hay que intentar hasta que les logre. Y sean juiciosos, saquen sus proyectos adelante y sean curiosos. Todo está a la mano, solo es cuestión de utilizarlo. Y a mí personalmente me pasó que cuando fui miembro del grupo me la pasaba mucho tiempo acá metido, pero mucho tiempo, y me la pasaba molestando los computadores. Y por ello estaba viendo como dos o tres materias y descuidé incluso las dos o tres materias que estaba viendo. Entonces, a pesar, no se empieza a escribir a veces de clase, pero que a pesar de, pues, de estar aquí en el grupo y estar aprendiendo y todo, hay que encontrar un balance porque así como en el grupo se aprenden cosas nuevas, la vida afuera exige actualmente un cartón. O sea, a veces quisiéramos vivir en un mundo en el cual como que nuestros conocimientos determináramos si somos aptos o no para un cargo, pero muchas veces la gente se fija en un cartón. Entonces, de mi experiencia les dejo que hay que encontrar ese balance en el cual aprendan cosas nuevas, pero que también puedan continuar con sus proyecciones académicas pues de una manera estable. Bueno. No siendo más, pues les agradezco, no sé si ustedes quieran de pronto dejar un mensaje, ¿no? Les agradezco a todos por su participación, ya y, con esto y prendan el freestyle. Venga, ¿Glue de Elemental? Sí, Glue de Elemental. El freestyle con la biografía de Bill Gates. Ya nos queda la última entrevista. Es con Lady Aldana en este proyecto y el futuro. ¿Dónde está aquí alguien? Mierda, ¿qué pasó acá? Ok. Lady Aldana, que ya será la... Por ejemplo, aquí dicen, y Guillermo Andrade no solo se desempeñó como nerd de garaje, en los años 70 se dedica a la actuación haciendo importantes papeles en series norteamericanas de gran reconocimiento. Oiga, si diríamos hacer un rap de criticando y dándole palo a Windows. A ver, algún freestyle qué? Es que el que usted tenía estaba chévere. Sí, pero es que no me quise, me perdió. Era freestyle reggae. Marica, aquí dice la historia de Buscaminas. En un viaje a la India encontró a un vagabundo a quien, vendiéndole el alma, consiguió la licencia de Buscaminas, juego que más tarde sería el mejor videojuego jamás creado para Windows. Usted buscó ahorita fue reggae hip hop. Sí, pero es que Mari, como que no sirve el clip, parce. Es que no sirve el clip. What? Ahí está. Contra lo que mucha gente puede pensar, Gates fue a la universidad, se matriculó en la modesta Harvard, pero se tuvo que ir porque no aguantaba las inocentadas, porque allí tenía que pagar en vez de recibir dinero. En esta etapa conoció a Paul Allen, que le hacía los deberes, Steve Ballmer, que venía a ser el payaso de la clase, y Richard Stallman, que era el gurú espiritual de la universidad, pero que no se llevaba muy bien con Bill Gates y siempre lo estaba puteando por no ser capaz de escribir un oráculo sin cometer errores. A ver, pues sale este. Está empezando. Que aquí no sirve. No, el... ¿Qué es eso? Es la biografía. ¿Sale? Pero mierda, jodiendo. Más. Más. Pero es que no sé cómo aumentarle. Bill Gates también. Bill Gates también. Bill Gates a los compañeros. Dale, Cortázar, a ver. Es una buena. Pero es que no está aquí tan bueno. En Radio Glut. Flistableando. Ponga más, póngale más. Steven Sierra. Un instrumental de para hip hop para hacer la emisión. Internet Explorer. El Quijote se le mejoró. Pero ¿cuál otro? Uno más, el que usted tenía estaba en H, control H para mirarle. ¿Cómo cierra la sesión? Control H. No, es que no está acá, es que no, es que hay como dos sesiones. Sí, ¿cómo cierro la sesión? Aquí con F1, F2. No, pero es un gran hijo. Linux es una mierda. Venga. Bueno, de todas maneras agradezco su participación, agradezco que hayan venido y los esperamos a todos los radioescuchos en nuestra última versión, nuestras dos últimas versiones que va a ser para el actual director, Lady Aldana. Al fin logramos llegar a ella, no queríamos llegar sin hacer ese recorrido. Y pilas con la mierda, ¿no? Un coño. Esa botella ahí. La estaba viendo desde hace rato, pero es verdad. Sí. Quién sabe. Bueno, ese. Esto aquí no dura. Y pues, nuevamente, gracias, Leonardo, por asistir a esta entrevista. Ok. Y hasta la próxima.